saying I just can't make it. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. just lay here? Would you lie with me and just forget the world? En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de Minnie Riperton, Loving You. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, pero del año 1958, 14 de junio del año 1958, nace Nick Van Eed, cantante y compositor de la banda inglesa Cutting Crew, que alcanzó el número 1 en Estados Unidos y el número 4 en Inglaterra en el año 1987 y 1986, con la canción I Just Died in Your Arms. Está de cumpleaños entonces, está cumpliendo hoy 66 años Nick Van Eed, el cantante y el compositor de la canción I Just Died in Your Arms de la agrupación Cutting Crew. Vamos a escuchar esa canción aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7.

to be the next to be with you. Just to be the next to be with you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.